dime que a mí me mata cuando pasa mi corazón derretido, no entiende nada, golpea, golpea sin compasión. Oye morena, me enloquece tu mirada. Poquito a poco, loco, loco, loco, loco, con esa colita tan sensual. Mujer, me estás volviendo loco y me enamoro. Poquito a poco, loco, loco, loco, loco, con esa colita tan sensual. Baila, nena. Poquito a poco, no.